Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes. Como todos los lunes, os saludamos desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, Elena Villegas, habitual responsable del control técnico del programa, y Alberto Sansegundo, a quien pertenecen las ideas que generan las distintas emisiones, su realización práctica y la locución ante el micrófono. Esta noche vamos a abrir una serie de 4 ediciones de nuestro espacio dedicadas a Simon Leys, el escritor belga, de cuyo estupendo libro La felicidad de los pececillos, que publicó en 2011 la editorial Acantilado, en traducción de José Ramón Monreal, están extraídos todos los textos que os ofreceré en el programa de hoy y en el del próximo lunes. Las 2 últimas emisiones de la serie estarán protagonizadas por otra de las obras del muy interesante escritor, pero ya os hablaré de ella cuando llegue el momento. Simon Leys es un escritor, como digo, de origen belga, fallecido hace poco más de un año, que desde muy joven se interesó por las culturas y las civilizaciones orientales, hasta el punto de estudiar lengua, literatura y arte de China, viajando e instalándose desde muy joven en Asia, en Taiwán, Singapur, Hong Kong y la misma China. Traductor, crítico, ensayista y experto sinólogo, la publicación en los primeros 70 de un libro en que denunciaba con crudeza la sangrienta experiencia que el ciego progresismo del mundo entero ensalzaba, de la revolución cultural de Mao Zedong, le llevó, para evitar represalias, a tener que cambiar su nombre auténtico, Pierre-Rick Mans, y adoptar el seudónimo de Simon Leys, por el que hoy lo conocemos. A partir de 1970, se estableció en Australia para dar clases de literatura china, y fue allí, en Canberra, en donde murió en verano de 2014. La felicidad de los pececillos es una colección de artículos, no demasiado extensa, no llega a la treintena la cifra de los escogidos, en donde a partir de anécdotas de escritores y con numerosas referencias a la cultura china, se presentan profundas y muy sugestivas reflexiones, plagadas de una sabrosa erudición, aunque el autor rechace el término, nada pedante, antes al contrario, llena de humor, estimulante, alegre, sobre temas muy variopintos: la literatura y el arte, las mentiras, las palabras y la ausencia, el gusto, la fealdad, el talento y la belleza, la nostalgia, la autoridad y la imaginación, la inteligencia y la perfección, la pereza y el éxito, el dinero, el tabaco, la lectura y muchos más apasionantes asuntos. Por el libro desfilan infinidad de autores: William Golding, Kipling, Voltaire, Flaubert, Henry James, Rainer Maria Rilke, Baudelaire, Cyril Connolly, Goethe, Orwell, Somerset Maugham, Oscar Wilde, Proust, Sartre y tantos otros, algunos de ellos, como no, chinos. Dentro de un mes, exactamente el 23 de diciembre, en Todos los libros un libro, mi otro espacio de Radio Universidad, os ofreceré una reseña sobre algunas de las obras de Leys. Os remito al blog del programa para completar la reducida información que las habituales limitaciones de tiempo me permiten aportar ahora. Entre los textos de La felicidad de los pececillos sonarán delicadas canciones, todas interpretadas por mujeres, como tan a menudo ocurre en Buscando leones en las nubes, que con su tono íntimo y sensual, con su delicadeza y su recogimiento, contribuyen a conformar una atmósfera de sosiego y relajación. Espero que disfrutéis del programa. A menudo los hombres de genio hacen mucho más cuanto menos actúan, pues tienen que meditar acerca de sus invenciones y madurar en su espíritu las ideas perfectas que expresarán posteriormente reproduciéndolas con sus manos. Esta frase de Vasari parece sacada de uno de esos tratados que los pintores chinos han escrito sobre su arte y podría ser emparejada con un pasaje de Zhuangzi. Un príncipe quería mandar realizar unas pinturas en su palacio. Una multitud de pintores respondió a su invitación y, tras haberle presentado sus respetos, se afanaron enseguida delante de él, limpiando sus pinceles y desliendo su tinta. Solo uno, no obstante, llegó después de todos los demás. Sin apresurarse, saludó al príncipe de pasada. Luego desapareció entre bastidores. Intrigado, el príncipe encargó a un servidor que fuese a ver qué hacía. Regresó el servidor, todo perplejo. Ese individuo se ha desvestido y está sentado medio desnudo, sin hacer nada. «¡Magnífico!», exclamó el príncipe. «Este es el adecuado. Es un verdadero pintor». I keep looking for think I got something good gone for myself, but what goes wrong? Sometimes I feel very sad. Sometimes I feel very sad. Sometimes I feel very sad. I guess I just wasn't made for these times. Every time I get the inspiration to go change things around, no one wants to help me look for places where new things might be found. Where can I turn? To happen again, I think I got something good going for myself, but what goes wrong? Sometimes I feel very sad. Sometimes I feel very sad. Sometimes I feel very sad. I guess I just wasn't made for these times. I guess I just wasn't made for these times. I guess I just wasn't made for these times. Guess I just wasn't made for these times. Hace algunos años, lo recordáis, el actor inglés Hugh Grant fue detenido por la policía de Los Ángeles cuando estaba dedicándose en un lugar público, en compañía de una buscona nocturna, a una actividad particularmente privada. Para el común de los mortales, semejante desventura sería simplemente incómoda, pero para un actor tan célebre habría podido tener consecuencias catastróficas. Toda su carrera en Hollywood pareció por un momento a punto de zozobrar. En medio de este marasmo, fue entrevistado por un periodista estadounidense que le hizo una pregunta muy estadounidense. ¿Va ahora usted a un psicoterapeuta? No, respondió Grant. En Inglaterra leemos novelas. Medio siglo antes que él, Carl Gustav Jung había formulado en términos más técnicos el exacto corolario de esta misma noción. Cuando un individuo pierde contacto con el universo mítico y su vida se ve así reducida al único dominio de los hechos, su salud mental se encuentra en gran peligro. Dicho de otro modo, la gente que no lee novelas ni poemas corre el riesgo de estrellarse contra la muralla de los hechos o de morir reventada bajo el peso de las realidades. Y entonces es preciso llamar con toda urgencia al doctor Jung y a sus colegas para tratar de volver a reunir los pedazos. Conversation with no destination, another battle never won. Me each side is a loser. So who cares who fired the gun? And I'm learning, so I'm leaving. And even though I'm grieving, I'm trying to find the meaning. Let loss reveal it. Let loss reveal it. Patron saint of the lost causes. We were lost before she started. We lay in bed as she whipped around us. Maybe I've always been more comfortable in chaos. And I was on the island and you were there too. But somehow through the storm I couldn't get to you or St. Jude. Somehow she knew. And she came to give a blessing while causing devastation. And I couldn't keep my mouth shut. I just had to mention, grabbing your attention. St. Jude, the patron saint of the lost cause. St. Jude, we were lost before she started. St. Jude, we lay in bed as she whipped around us. St. Jude, maybe I've always been more comfortable in Dashiell Hammett escribió una turbadora fábula corta, figura en el Halcón Maltés, donde no tiene por otra parte ninguna relación con la intriga. Un día, en una ciudad de provincias, un agente inmobiliario acomodado, buen ciudadano, buen marido, buen padre, sale un momento de su oficina para comer y desaparece sin dejar rastro. Una rigurosa investigación no descubre nada en su presente ni en su pasado que pueda explicar esta súbita desaparición. Muchos años después, un detective le encuentra por casualidad en otra ciudad. Ha cambiado de nombre, pero su existencia es muy parecida a la que llevaba en otro tiempo. Se ha casado. Su segunda esposa se parece a la primera. Ese tipo de mujer que juega bien al bridge y se interesa por las nuevas recetas de ensalada. Confiesa lo que le había pasado. Mientras iba a almorzar, una viga de hierro caída de un inmueble en construcción a punto estuvo de despanzurrarle sobre la acera. Salió indemne, pero dominado por el espanto, como si alguien hubiera levantado la tapadera de la vida para descubrirle su maquinaria interna. El universo al que se creía tan armoniosamente vinculado no era más que un decorado ficticio, pues el accidente de una viga caída del cielo podía pulverizarlo en menos de un segundo. Lo prudente sería, pues, abrazar ese mismo azar, al que entregó de inmediato su vida. Partió y deambuló como un vagabundo durante semanas y meses. Pero como en su vida errabunda no se producían nuevos accidentes, insensiblemente volvió a su vieja rutina. Tras haberse adaptado enseguida a un mundo en el que le caen a uno vigas sobre la cabeza, paulatinamente se readaptó a un mundo en el que no le caen. La otra tarde volví a ver en la televisión francesa la famosa película documental que Leni Riefenstahl consagró a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Un minúsculo detalle, involuntario y carente de pertinencia, me impresionó tan vivamente que quisiera consignarlo aquí. En una secuencia sobre las regatas de vela, se ve en un primer plano, durante una fracción de segundo, el rostro de un compañero del equipo de Focke mientras azoca su escota con todas sus fuerzas. Un cigarrillo pende de sus labios. Un deportista fumando en plena acción, durante una competición olímpica. Habíamos olvidado incluso la existencia de esta realidad. Sí, hubo una época en que era posible practicar deporte simplemente por el placer de hacerlo. Valentine's Day. There was magic in there. Were the others aware? I was ready to fly. Just a ways further down. Skirts of town in a roadhouse, I sang for a handful of strangers. What a life! I had wanted to leave, but you offered me a drink. tried yours, you tried mine, and we talked how you hated your life. Could you escape? I know it's crazy, because I feel crazy when we embraced. I felt light from above, from the universe. En su ciudad natal, el Perugino, decoró con unos frescos el Colegio del Cambio, y en medio de estos frescos realizó un medallón en el que pintó su autorretrato, con un realismo cuya brutalidad supone un corte singular con el resto de su obra. Así que el pintor delicado y etéreo de las armonías diáfanas, el cantor de los pálidos y graciosos andróginos, ¿tenía personalmente un rostro mofletudo de carnicero enriquecido? ¿Pero por qué asombrarse de ello? Muy a menudo, los artistas edifican sus creaciones no sobre lo que poseen, sino con aquello de lo que carecen. that she hadn't heard the news. Hadn't had the time to choose a way to lose. But she believes. Gonna see the river man. Gonna tell him all I can about the plan. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Lo que es inimitable en el autócrata es su sentido candoroso del poder. Después de todo, los déspotas son menos cínicos que crédulos. Vez, por ejemplo, esta anécdota en las memorias de Sostakovich. Un general de Nicolás I tenía una hija. Esta se casó con un húsar en contra de la voluntad de su padre. Este pidió al zar que tomara cartas en el asunto, y Nicolás I promulgó de inmediato dos decretos. El primero anulando el matrimonio y el segundo restableciendo la virginidad de la muchacha. You've changed. That sparkle in your eyes is gone. Your smile is just a careless yawn. You break in my heart. You've changed. You've changed. Your kiss is now a simple sigh. You're bored in me in every way. I can't. You've changed. You've forgotten the words I love you. Each memory that we've shared, you ignore every star above you. You've forgotten the words Hace muy poco, un semanario inglés traía una anécdota ejemplar. En el compartimento relativamente lleno de un tren, dos enamorados que se besaban apasionadamente desde hacía un buen rato, se entregaron finalmente a un completo ayuntamiento ante la mirada impasible de los otros pasajeros. Al fin, cuando en el poscoito los amantes encendieron un cigarrillo, sus compañeros de viaje abandonaron de repente su reserva y les recordaron con indignación que era absolutamente inapropiado fumar en un lugar público. Descompasso que na ausência dos teus braços dilacera o peito meu. Eu aceito o julgamento e apesar do desalento te prometo um samba sem ressentimento. Ai, eu aceito humildemente, mas imploro impaciente antes da gente se perder, que deixando o seu abrigo você venha ver comigo que aquela camélia não pode morrer. Aceito humildemente, mas imploro impaciente antes da gente se perder, que deixando o seu abrigo você venha ver comigo que aquela camélia não pode morrer. Quanta laranja madura, quanto limão pelo chão, quanto sangue derramado dentro do meu coração, quanto sangue derramado dentro do meu coração. Se essa lua fosse só minha, eu mandava lá distante pousar nessa lua longe sozinha. Tem um bosque temporão onde o anjo de astronave escondeu a chave. Laranja madura, quanto limão pelo chão, quanto sangue derramado dentro do meu coração, quanto sangue derramado dentro do meu coração. Thank you. já madura, quanto limão pelo chão, quanto sangue derramado dentro do meu coração, quanto sangue derramado dentro do meu coração. En el libro de mi amigo, de Anatole France, el narrador cuenta cómo, en su adolescencia, había alimentado una admiración apasionada por una encantadora pianista que acababa de dar unos recitales en el salón de sus padres. Un día, al final de un fragmento, la intérprete se volvió hacia su joven admirador y le preguntó a bocajarro: «¿Le ha gustado?». «Oh, sí, señor», balbuceó el otro, turbado por la emoción. Esta metedura de pata le sumió al punto en tal angustia que se prohibió volver a aparecer en presencia de la bella intérprete. 40 años después, volvió a encontrársela por casualidad en una recepción mundana. Charlando de los éxitos de su larga y brillante carrera, le confió que uno no se cansa de los aplausos, pero que en sus inicios, un testimonio de admiración la había impresionado de manera inolvidable. El de un joven que, en su confusión, la había llamado señor. Strike another chord. strike another chord of longing. I wish we could be more than one more song. Como sucede a menudo con los más hermosos cuentos de Chekhov, El estudiante es un relato muy corto, apenas 3 páginas, y casi desprovisto de intriga. Un joven estudiante de teología ha vuelto a su pueblo para las vacaciones de Pascua. Es Viernes Santo, él acaba de pasar la tarde cazando en los bosques y regresa a su casa al caer la tarde. El tiempo es aún muy frío. Se detiene de camino para calentarse un momento cerca de una fogata que unas vecinas, una viuda y su hija, han hecho en su patio. De pie cerca del fuego, mientras charla con las dos mujeres, rememora de pronto un pasaje del Evangelio referente a la pasión que han leído la víspera en la iglesia durante el oficio del Jueves Santo y se lo recuerda a sus vecinas. La noche del prendimiento de Jesús, Pedro también había estado junto a un fuego parecido en el atrio del palacio del sumo sacerdote. Mientras se calentaba entre los guardias y los siervos, se pusieron a interrogarle. A él le entró miedo. Negó 3 veces haber conocido a Jesús. En ese preciso momento cantó un gallo y Pedro, tomando de repente conciencia de lo que acababa de decir, abandonó el atrio y lloró amargamente. Cuando el estudiante se despide de las dos mujeres, se da cuenta con sorpresa de que la viuda está llorando en silencio, mientras que su hija parece presa de un vivo desamparo, como si tratara de contener un extremo dolor. Retomando su camino en la noche que cae, se pregunta sobre la emoción de las dos mujeres. Sus lágrimas mostraban que todo lo sucedido a Pedro durante la horrible noche tenía un significado especial para ellas. Era evidente que lo que él acababa de contar, lo que sucedió 19 siglos antes, guardaba relación con el presente, con las dos mujeres, y sin duda también con esa aldea perdida, con él mismo, con la humanidad entera. Si habían llorado, no era porque él estuviera dotado de una elocuencia especial, sino porque se interesaba con todo su ser por lo que había ocurrido en el alma de Pedro. Y una súbita alegría agitó su alma. Luego, cruzó el río en una balsa, y a continuación, tras subir la colina, contempló su aldea natal y el poniente, donde en la raya del ocaso brillaba una luz púrpura y fría. Entonces pensó que la verdad y la belleza que habían orientado la vida humana en el huerto y en el palacio del sumo sacerdote habían continuado sin interrupción hasta el presente y siempre constituirían lo más importante de la vida humana y de toda la tierra. Un sentimiento de juventud, de salud, de fuerza, solo tenía 22 años, y una inefable y dulce esperanza de felicidad, de una misteriosa y desconocida felicidad, se apoderaron poco a poco de él. Y la vida le pareció admirable, encantadora, llena de un elevado sentido. Forget all that's said and done. When your heart's a lonely one, and see, my dear, that heaven is a place where never I recall you. Life can be so lucky now, some may win and others don't know how,

y apretados por el tiempo, os decimos adiós, cerrando aquí esta primera edición de la serie dedicada a Simon Leys, centrada en la noche de hoy en su libro La felicidad de los pececillos. Entre interesantes fragmentos entresacados de él, habéis podido escuchar las sugerentes voces de Lisa Basench, Florence and the Machine, Marisa Nadler, Eleni Mandel, Liz Wright, Lisa Ono, Bia, Sharon Robinson y la citada Melody Gardot. Espero que el programa os haya complacido. Con esta ilusionada esperanza nos despedimos hasta dentro de 7 días, Elena Villegas, desde el control, y Alberto Sansegundo, en todo lo demás, locución incluida. Pasad una buena semana. Adiós.